me desperté hoy todavía con los ecos de lo que ayer fueron las declaraciones en el segundo juicio por la subzona 14, el estremecedor testimonio cargado de dignidad, de grandeza, de entereza de Raquel Barabachi. Pocas personas como Raquel Barabachi pueden contar el tremendo dolor que significó haber sido torturada durante la época de la dictadura en la seccional primera de Santa Rosa, esa Santa Rosa que nos contaron durante tanto tiempo y nos hicieron creer que había sido una isla, porque estas cosas no se sabían, no se decían, no se pronunciaban. El que se animaba a contarlas o a referir a testimonios concretos que conocía era tildado de loco, exagerado. Bueno, todo eso fue cambiando a partir de la lucha social, de los organismos de derechos humanos, de algunas personas sueltas, de sectores convencidos de que de lo que había ocurrido y de que contarlo tenía su razón de ser. Mirá todo el tiempo que tuvo que pasar para que estas cuestiones se institucionalizaran, ¿no? Para que el Poder Judicial, contaminado también por lo que fue aquella dictadura, prestara sus oídos a las víctimas. El testimonio de Raquel Barabachi es un paradigma, es ejemplar. A mí me gusta decir que es una hermosa peleando contra esos horribles que están sentados en el banquillo de los acusados, porque son las dos figuras que se enfrentan, y en este caso más que nunca. Luis Baraldini, el jefe de policía en la dictadura, no quiso escuchar ese testimonio, no se animaba a estar en la audiencia. Él, como los otros cobardes que están ahí sentados en el banquillo, pidieron no escuchar a los testigos y a las víctimas cuando les tocara el turno. Ayer se lo tuvieron que tragar, se lo tuvieron que comer de alguna manera ese relato, insisto, cargado de la dignidad y la entereza que los tipos estos no tienen, ni tuvieron, ni van a poder tener. Es una jornada que, por suerte, además tuvo la presencia de estudiantes secundarios y universitarios, lo cual va a contribuir a que esta verdad, que es verdad verdadera, se instale como parte del colectivo cultural que conforman los ciudadanos de La Pampa. Y en estas horas, mientras hablábamos de estos delitos de lesa humanidad, asoma el diario La Arena de hoy, en ese pacto que tiene de romántico con Carlos Berna, diciendo que Lovera propicia que la trata de personas sea un delito de lesa humanidad. Ese es el título principal de La Arena. Para La Arena, lo más importante que pasó en el día de ayer fue que Lovera, el senador bernista, dijo en un acto pomposo con discursos floridos que la trata de personas tiene que ser un delito de lesa humanidad, lo cual no está mal, porque además no es Lovera el que propicia esto. Esto viene impulsado por otros sectores, sectores gremiales, sectores de trabajadores, sectores que representan a las mujeres. El feminismo mismo viene propiciando esta ley, no es Lovera. Bueno, a La Arena en estas horas le conviene decir que es Lovera por este pacto que decía, este romance con Berna, o más que romance, estas relaciones carnales que se han establecido entre el gobierno provincial y el diario más importante de la provincia. Uno no puede dejar de señalar la hipocresía, el oportunismo, sea de Lovera, del bernismo, del PJ pampeano, ponerle el nombre que quieras, pero no se puede dejar pasar semejante titular, semejante instalación de un tema en agenda como si tuviera un dueño, Lovera, sin señalar ese oportunismo y esa hipocresía. Porque la verdad, si el PJ pampeano, Lovera, el bernismo, quisieran hacer algo contra la trata de personas, podrían hacerlo en el Pago Chico y sin necesidad de estos actos pomposos, estas poses y estas fotos que se sacan grandilocuentes, rodeados de personalidades importantes. La verdad, si el bernismo, si el gobierno pampeano quiere hacer algo contra la trata de personas, tendría que empezar por no darles cargos a los que están condenados por ese delito, no abrazarse en los congresos con los que están condenados por ese delito y dejar de proteger y apañar a los mismos que cometieron el delito de trata de personas. Imposible no señalar, cuando cruza el delito de lesa humanidad, una cosa de la que empecé hablando, la subzona 14, y otra, la trata de personas, imposible no señalar el mismo comportamiento hipócrita y oportunista que han tenido los dirigentes políticos. Me hace acordar esto al hecho de que Hugo Marenchino, quien es hoy acusado en el juicio de la subzona 14, es un puntero del bernismo histórico, y alguna vez hasta Norma Durango, que seguro que está muy de acuerdo ahora con esto de que la trata de personas sea un delito de lesa humanidad, digo, en algún momento hasta Norma Durango patinó diciendo que a Marenchino, capaz que como a Luis Rogers, el intendente de Lonquimay, hay que darle una segunda oportunidad.